Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, el programa de hoy está dedicado a la estación más calurosa del año. ¡Qué calor en la ciudad! ¡Qué calor, qué calor! Es imposible de aguantar. Playa caminar. ¡Hey! Ay, qué calor en la ciudad. Qué calor, qué calor. El viento no quiere soplar. Qué calor, qué calor. Las calles llegan a quemar. Qué calor, qué calor. Un lugar fresco para estar. Qué calor, qué calor. Tu mano quiero yo tomar. Playa caminar. Una de las canciones más calientes del verano, Qué calor en la ciudad, por Desacados. Thank you. Patti Smith en Summer Cannibals, caníbales del verano. Encuentran dos personas en verano. Tal vez se digan hola, pero lo que seguramente van a decir ambos es ¡qué calor! ¿Viste? El calor es un gran tema de conversación, porque realmente influye en el hombre, porque te hace sudar, porque te quita energías, pero a la vez es hermoso. Savannah slows the jackrabbit down, but I'm in your car and driving to town. Mama's missing finger had a mind of its own, and the dog that we lost keeps coming home. And now my hemp is hanging around a soda machine, and the birds don't move in the live oak trees. Pounding on the table, Papa said I would learn that you take what you get and you give what you earn. And then he said you reap just what you sow. So I'm gonna take my White House, paint it gold. Iron and Wine and Summer in Savannah. Verano en Savannah. Summer in Savannah where the breeze never blows, but you're laid on my lap and you're wearing my clothes. Mama told me lately she was praying for you, so don't hit me just 'cause you're the best I can do. And now I'm a no-neck cursing at a color TV, and the gaslight swirls with June bug wings. Pounding on the table, Papa said I would learn that you take what you get and you give what you earn. And then he said you reap just what you sow. So I'm gonna take my White House, paint it gold. Savannah. head in the shade and free from the law. Stand and pop a bullet about as big as my hand. We trapped a little hornet in a teacup of fun, and we cut off its head, and we still got stung. I think that Jesus said you reap just what you sow. So I'm gonna take my White House painted. A un día de verano compararte, más hermosura y suavidad posees. Tiembla el brote de mayo bajo el viento y el estío no dura casi nada. A veces demasiado brilla el ojo solar y otras su tez de oro se apaga. Toda belleza alguna vez declina, ajada por la suerte o por el tiempo. Pero eterno será el verano tuyo. No perderás la gracia, ni la muerte se jactará de ensombrecer tus pasos cuando crezcas en versos inmortales. Vivirás mientras alguien vea y sienta, y esto puede vivir y te dé vida. De William Shakespeare, de los sonetos, traducción de Manuel Mujica Lainez. You Too en Summer Rain, lluvia del verano. When you stop seeing beauty, you start growing old. The lines on your face are a map to your soul. When you stop taking chances, you stay where you sit. You won't live any longer, but it'll feel like it. How? I lost myself in the summer rain. I lost myself. I lost myself in the summer rain. In the summer rain. Tequila and orange, Jamaica and rum, at the Maria, honey on my tongue. In a small boat on a generous sea, you let me be your enemy. A tiny hand with a grip on the world, holding our breath now, diving for pearls. I lost myself in the summer rain. I lost myself. I lost myself in the summer rain. Oh, oh. Just as you find me, always I will be a little bit too free with myself. Just as you find me, always I will be a little bit too free with myself. Mm-hmm. I lost myself in the summer rain. I lost myself. summer rain. El verano es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de ellas. Ocurre entre la primavera y el otoño. El verano se caracteriza porque los días son más largos y las noches más cortas. Astronómicamente, el solsticio de verano, alrededor del 21 de diciembre, el austral, y el 21 de junio, el boreal, marca el comienzo de esta estación. Y el equinoccio de otoño, alrededor del 21 de marzo, el austral, y el 22-23 de septiembre, el boreal, precisa su término. En diversas culturas, las estaciones comienzan en diferentes fechas, basadas en fenómenos astronómicos o meteorológicos. Sin embargo, cuando el verano ocurre en el hemisferio sur, es invierno en el hemisferio norte. Según se observe, el verano puede ser boreal, cuando ocurre en el hemisferio norte, o austral, cuando ocurre en el hemisferio sur. A veces el verano se define como la totalidad de los meses de diciembre, enero y febrero en el hemisferio sur y como la totalidad de los meses de junio, julio y agosto en el hemisferio norte. En la zona intertropical, a veces se emplea el término verano para referirse a la estación seca e invierno para la estación lluviosa de alta pluviosidad. Papá Roncón en Flor de Verano. Vi navegar una flor en el verano. Vi navegar una flor en el verano. Y en el mar solo se oían sus hermosos cantos. Era un canto misterioso que la sola iba llevando. Cuando se pierde un amor, el amor que uno más quiere. Cuando se pierde un amor, el amor que uno más quiere. Se desgarra el corazón, se desgarra el corazón y se le hacen mil pedazos. Se desgarra el corazón. Se desgarra el corazón y se le hacen mil pedazos. Hay una nube oscura y después ella se aparta, divisando que en el cielo hay bastantes nubes blancas. Y así mismo es el amor cuando se pierde y se acaba. Y así mismo es el amor, y así mismo es el amor cuando se pierde y se acaba. Y así mismo es el amor, y así mismo es el amor cuando se pierde y se acaba. Y así mismo es el amor, y así mismo es el amor cuando se pierde y se acaba. We'll be right back. Estamos escuchando a The Who en Summertime Blues, Blues del Verano. Summertime. Summertime. Este tema, Summertime, tiempo de verano, podríamos hacer todo un programa en sus distintas versiones. Esta es de Lambert, Hendrix and Rose. Y con ellos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Daddy's standing by, Mama too standing by. In the summertime, living mighty easy too. The fish are jumping, yes indeed. The fish are jumping and the cotton's high. Your daddy's rich and your mama looks quite. That's my baby. My little baby, don't you cry.